muestra al mundo. Y un minuto a los dolores. Una risa que se corre. Un beso que ya se puso. La fiesta de los llorones. Ojeras a donde alumbro. Es la espalda que se come. Al nacido más fecundo. Las caras.